Bueno, hombre, no, espera que no. Jesús Clarence. El Duque, perdón. El Duque. Jack el Destripador, nuestro monográfico de Zona Cero. El próximo domingo en la tertulia seguiremos comentando cosas. Anda, que no hay que contar cosas del Kraken. Joder, qué fallo. Hasta entonces.